Si los medios de comunicación influyen en el mundo, ¿qué pasaría si fueran enteros? ¿Qué? Si los enteros de comunicación influyeran en el mundo, ¿qué pasaría con los medios? ¿Eh? Radio Independiente, la radio 100% interactiva. Lo mismo, pero al revés. ¿Eh? Dicen que los changos no usan sombreros, porque los changos chicos se tiran de los pelos. ¡Qué bien que me viene! ¡Qué bien que me va! ¡Viva la alegría! Y ya llegó el chango chilango. Sí, buenas tardes, bienvenidos a este programa que se llama La Miscelánea y que ya estamos cumpliendo ni más ni menos que la friolera de 6 años al aire consecutivos, con el gusto de compartir con ustedes todas estas cosas relacionadas con la música, con los cantautores, por supuesto, los preferidos de todos ustedes, pero también de varios proyectos que siempre nos hacen favor de visitarnos y compartir con nosotros acerca de sus actividades, de todas las cosas que giran en torno de la cultura y, bueno, de cantidad y cantidad de proyectos que se están dando. Y ahora que estamos acá en la cabina Morelos, pues presentándoles a todos ustedes cosas que se dan acá en el estado de Morelos y sobre todo en las comunidades cercanas a donde está Radio Independiente, cabina Morelos, y que pues nos sirven también para entrar en contacto con ustedes y compartirles cosas grandiosas, como ya les dije, de gente dedicada a la cultura, gente que está esforzándose por llegar a otras dimensiones y que lo hacen a través de trabajos magníficos. En la oportunidad que tenemos hoy es de platicar con el colectivo Cuicatl, mejor auxíliame, mi querido Jesús. ¿Cómo estás, mi querido Jesús? Un aplauso a todos ustedes que nos están haciendo favor de llegar esta tarde. Tenemos con nosotros el día de hoy a los integrantes del colectivo, que es Jesús Guerra. Él comanda esta tribu magnífica. El colectivo Cuicacali. Cuicacali. Arte, cultura y comunidad. Arte, cultura y comunidad. Cuicacali. ¿Qué significado tiene Cuicacali? Ya, Cuicacali, nosotros de pronto nos estamos viendo como muy pretenciosos. Cuicacali es un término náhuatl. En las antiguas sociedades mesoamericanas había 3 escuelas, que era el Tepoxcali, el Calmecac y el Cuicacali. Se dice que todos los que cursaban por el Cuicacali eran los mejores guerreros, los mejores bailarines, ¿no? Por ahí pasó Cuauhtémoc, Netzahualcóyotl. O sea, los reyes eran los que los meros chipocludos tenían que pasar por el Cuicacali, forzosamente. Órale. Era como la escuela de artes, como la escuela de filosofía. Como, ¿no?, la de veras, ¿no? Exactamente. Entonces, se dice que era el lugar en donde se hacía las personas de un rostro y un corazón firme. Ok. Donde se le daba el rostro a las cosas, a la piedra, donde se le da una personalidad a la tinta, ¿no? Roja y negra. Pues esta cuestión es súper, súper interesante y vamos a estar platicando acerca de esto, del gran esfuerzo que está haciendo el grupo colectivo Cuicacali para llevar a cabo todas estas actividades. Nos van a platicar acerca de todas las actividades, por supuesto, y cada uno de sus integrantes van a ofrecernos también comentarios respecto de estas actividades. Vamos a escuchar un poco de música y les voy a poner algo completamente desconocido para todos ustedes, que se llama A la Abuela, y es de mi querido cantautor oaxaqueño Cuitláhuac Nicolás Baños, que de veras es un gustazo poner esta música, porque es la música a la que quisiéramos que tomara otras dimensiones, primero en sus oídos y después, por supuesto, difundiéndola para que se escuche en todos lados. Ahí les pongo esta que se llama A la Abuela, de Cuitláhuac Nicolás. Regresamos, esto es La Miscelánea con el Chango Chilango, esto es Radio Independiente y ya son las 4:07 de la tarde. Regresamos. ¿Dónde vayas tú? qué fortaleza la de ese señor. No imagino lo que en su pecho se quedó. No imagino lo que en su pecho se quedó. Porque él no dice nada, su mirada siempre abajo, sus brazos siempre atrás, sus pasos le cuestan trabajo. Y no es por la cuestión de la edad, sino porque ya no estás con él. Y no es por la cuestión de la edad, porque ya no estás con él. Despiértame otra vez, ofréceme preocupación, esa preocupación la tuya, por hacer de mí alguien mejor. Despiértame otra vez, ofréceme tu amor, ese amor que para siempre en mi pecho, muy adentro se quedó. Sola se quedó. Qué fortaleza la que hay en mí. Dirán todos, abuela, no se imaginan lo que en mi pecho se quedó. No se imaginan lo que en mi pecho se quedó. Y bueno, este fue mi querido amigo, colega, compañero, y bueno, es un detalle que yo les quiero compartir, porque este hombre ha hecho un esfuerzo tremendo para realizar sus discos. Él es de Oaxaca y se llama Cuitláhuac Nicolás. Ahí sigan escuchándolo en Radio Independiente, y continuamos aquí con la charla con el colectivo Cuicacali. Cuicacali, pero no lo dijeron a coro. A ver, díganlo a coro. ¿Cómo se llama? Cuicacali. Y ya vieron que es un montón de gente. Bueno, ya escucharon que es un montón de gente la que nos acompaña el día de hoy. Y pura morrés. Pura morrés, puro chamacón y chamacona, que por supuesto están haciendo un gran esfuerzo. ¿De qué se trata el colectivo, mi querido Jesús? El colectivo Cuicacali tiene tres, que es el arte, el trabajo a través del arte, a través de la cultura, que es todo lo que respiramos, lo que somos, lo que nos rodea. Todo es cultura. Todo, la manifestación humana es cultura. Uh-huh. Y la comunidad, ¿no? Es decir, a partir de todo lo que tenemos en común, generamos artísticamente y culturalmente una comunidad, ¿no? Entonces, nosotros estamos ahí en Los Sabinos, en Acatlipa, Temisco, a todo lo que da. Llegamos ya hace 5 años más o menos, la edad de nuestro hijo, Sol, Inti, y pues hemos estado desarrollando ya varias actividades. Tenemos ya 2 festivales internacionales de danza ahí en Acatlipa. Tenemos ya 2 cortometrajes realizados ya un poquito más profesionalmente. Que por cierto van a estar participando en este festival también magnífico, se llama Junaquino, el día, los días 25 y 26. Sí, a nosotros nos toca noviembre. El 26 a las 4. Ok, pues qué magnífica oportunidad de dar a conocer el trabajo, claro, del colectivo. Y la verdad, felicitación a Mayra Molina, quien dirige este esfuerzo del Junaquino, y vamos a tener un enlace vía telefónica con ella. Ah, muy bien, perfecto. Para ver una gran amiga, platicar, una gran compañera de trabajo también. Para ver qué nos puede platicar en el entorno de lo que va a ser este Festival Internacional de Cine Joven, que es Junaquino. No, y varios países, ¿no? Incluidos, sí, también, países también. Involucrados. Ahí está ya la cartelera, la compartimos en Amigos de Radio Independiente, así es que dense una vuelta, va a estar padrísimo. Esto es un festival internacional que tiene tintes de que muy pronto va a tener repercusiones muy fuertes a nivel internacional. Eso esperamos, porque para desde donde nosotros lo vemos como Cuicacali, es un festival inédito. Yo no sabía de otro festival a nivel nacional, ¿no? Es la primera vez que escucho sobre un festival hecho especialmente para el público infantil, ¿no? Para infantil y juvenil. Exactamente, sí. O sea, de producciones hechas de para los chavos, ¿no? A mí me parece fundamental esto. Yo lo celebro que exista esta iniciativa, sobre todo independiente, y ojalá y otras instancias se puedan sumar para aportar y que se vaya enriqueciendo el espíritu del mismo festival, ¿no? De la participación de la niñez, de los trabajos, del discurso, ¿no? Que hace tanta falta dar voz, ¿no? A la niñez en todo el país, ¿no? Y particularmente en donde estamos, ¿no? Bueno, pues seguramente después del siguiente corte vamos a recibir esa llamada de parte de ella para que pueda ponerse en contacto y también invitarnos y pues que hagamos eco y hagamos coro de todas esas actividades que pues en el entorno de la producción de documentales, ciertamente, sí, y bueno, otros temas, claro, sí, también animaciones y bueno, varias cositas que por ahí van a presentarse con el trabajo de jóvenes creadores. Y bueno, Jesús, ¿cómo es que te das a la tarea de conjuntar a los chavos? Bueno, te comentaba hace rato, el colectivo tiene varias actividades artísticas. Nosotros tenemos un panorama amplio sobre lo que es el arte. Arte es una señora que cocina en su casa, ¿no? México, la cocina mexicana es patrimonio inmaterial de la humanidad. Toda mujer que cocina en su casa es un artista. Está creando arte. Exactamente. Entonces, desde la abuelita que teje una carpeta. Entonces, nosotros como colectivo buscamos dar valor, ¿no? De cuantía y valía a todos esos haceres que hace la comunidad dentro de sus casas, que muchas veces por una cuestión eurocéntrica y por una cuestión de opresión no lo ven como una cuestión artística, sino como un pasatiempo, algo así que no tiene valor. Entonces nosotros nos encargamos de eso, de darle valor a esas cosas que de pronto la visión, el enfoque eurocéntrico no permite, ¿no? Porque bueno, de pronto esta idea de arte mayor, bellas artes, y arte menor, artesanías, pues le ha dado al traste muchas de las actividades y artísticas de las comunidades, ¿no? Para mí las mal llamadas artesanías, ¿no? Que viene como desde un enfoque eurocéntrico. Entonces las actividades son todas esas, ¿no? En Cuicacali puedes encontrar arte culinario, puedes encontrar artes escénicas, arte circense, artes plásticas, literatura, hay talleres de todo tipo, hay talleristas que vienen de todos lados. Cada vez que encontramos algún tallerista que está dando clases por Morelos, lo jalamos, lo invitamos. Acabamos de tener funciones de una compañía de danza contemporánea de la Ciudad de México que se llama Mandinga Mar. Tuvimos uh-huh. cuatro funciones ahí en Temisco, una ahí en la sede de Colectivo Cuicacali, y han sido experiencias mágicas porque es la idea de compartir, retroalimentar, vernos a los ojos, abrazarnos, intercambiar información, sobre todo en el sentido comunitario, porque eso es lo que nos hace, para nosotros es muy importante eso, ¿no? El círculo, mirarnos todos a los ojos, tener la capacidad de intercambiar ideas, ¿no? Ya sea desde el cuerpo, desde la palabra, desde muchos lados. Y entonces a estos chicos surgió la convocatoria porque nosotros entramos a un programa de desarrollo cultural infantil de Alas okay. y Raíces, ¿no? Que en un proyecto se llama Alas a los Sueños. ¿Quién metimos el proyecto. Estos es la Secretaría asuntos. De Cultura Federal Estatal. O sea, que sí está trabajando por ahí la Secretaría de Cultura. Yo creo que es del proyecto estatal. La Secretaría de Cultura es particularmente, sobre todo los talleristas que están militando en todo el estado, en los municipios, en los barrios, en los poblados, así en las rancherías. O sea, llegando hasta la última comunidad. Sí. Entonces, obviamente hay veces que los recursos se atrasan, que hay como ahí una cuestión surrealista. Sí, se tiene que cubrir. Pero lo interesante es que la mayoría de los talleristas no están subordinados a si hay presupuesto o no. Es decir, aquí lo interesante es que los talleristas tenemos bien puesta la camiseta. La participación es por amor a la camiseta. Exactamente. Perfecto. Principalmente, y entonces se hace la convocatoria, la niñez llega, los padres, de pronto la lucha ni siquiera es con de la convocatoria es con la niñez, sino es con los padres de familia, que de pronto no los pueden llevar, ¿no? Que les cuesta trabajo ir y venir. Entonces hay muchas niñas y niños que de pronto no pueden estar con nosotros, no por ellos, sino por los papás, ¿no? Que trabajan, por todo este modelo de alienación y enajenación, que de pronto el padre de familia, la madre de familia no tiene tiempo para cubrir los derechos de la niñez, ¿no? Que es la recreación, el arte y todos estos, pero va también más allá de ellos mismos, ¿no? Y así fue un poco la manera en cómo llegaron aquí las compañeras y compañeros al colectivo. Tenemos, te digo, desde hace 5 años trabajando. ¿Desde qué edades estás recibiendo a los jóvenes? Bueno, hay niños de pronto llega de todo, ¿no? De pronto llega de todo, porque de pronto hay muchas mamás, papás que dicen, ahí está el colectivo, lleva a tus hijos, y de pronto nos ven como guardería y nos avientan. Sí, no, ahí. Eso de que aclaretan claro, al chavo. Claro, y entonces de pronto eso genera una problemática, pero de pronto genera también nuevas ideas, porque decimos, bueno, aquí hay una necesidad, hay una mamá o papá que no tiene dejado a su hijo, necesitamos atender esa población, necesitamos a lo mejor jalar un proyecto de primeras infancias y eso nos, la misma necesidad de la comunidad nos va detonando a nosotros también los proyectos, ¿no? Estos proyectos los estás llevando a cabo a partir de una comunidad específica. ¿En dónde iniciaste? Bueno, nosotros iniciamos en Acatlipa, en el centro de Acatlipa, en la Casa Ejidal, en la planta alta. Nos costó un poquito de trabajo por las cuestiones de la renta, de que de pronto había presupuesto, había subsidio, a veces no había subsidio, a veces había varo, no había. Entonces decidimos, ya después de dar varios tumbos por todo Temisco, decir, pues vamos a abrirlo en la casa. Lo abrimos ahí y ahí es donde ha estado generando una cosa bastante interesante con las vecinas y los vecinos, e incluso personas que vienen ya de otros municipios o de otras colonias alrededor. Es bien interesante, por ejemplo, vienen de Tesoyuca, vienen ya del poblado del centro de Acatlipa, hay gente que viene de Xochitepec, ¿no? Porque no nada más atendemos niños. ¿Tu central actual dónde está? En Los Sabinos, está en Los Sabinos, estamos atrás del TEC de Monterrey. ¿Cómo se pueden integrar para formar parte de estos colectivos? Bueno, pueden comunicarse con nosotros, tenemos un Facebook, Colectivo Cuicacali, ahí tenemos chance de estar recibiendo sus mensajes. Y nos ponemos de acuerdo y dependiendo del interés de cada persona, y tenemos el teléfono 263-0405, 263-0405 y 777-2100-761, que es el celular. ¿Existe la posibilidad de replicar estos esfuerzos y, no sé, formar parte de este colectivo, así como en alguna otra comunidad? ¿Cómo pues tendrían que hacerlo? Es nuestro sueño dorado, porque es una parte de nuestros ejes de multiplicar las experiencias, ¿no? Porque incluso uno de nuestros objetivos no es de quedarnos nosotros como talleristas dando, ¿no? Digo, por ejemplo, ahorita ya los compañeros que ya están aprendiendo, en algún momento la idea es entrar en una capacitación para capacitar, ¿no? Entonces, potencializar, ¿no? De alguna manera que ellos mismos se vuelvan en multiplicadores de la experiencia. Exacto. ¿No? Porque sí es importante abrir muchos Vietnams, ¿no? Como decía por ahí, porque sí es necesario, el sistema está generando cada vez menos espacios, menos oportunidades para la recreación, para la subjetividad creativa, y entonces nosotros de alguna manera somos como una especie de oasis, o sea, bueno, no nada más nosotros, sino todos los colectivos todos los que están y colectivas que están alrededor de del municipio, ¿no? Pues vamos a preguntarle aquí a los chavos que nos acompañan. Vienen Abigail, Naomi, Luna, Rodrigo, Eddie, todos ellos con una carita de sorprendidos, de nerviosos, pero ansiosos de compartir con nosotros sus experiencias. Abigail, ¿qué me dices con respecto del colectivo? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? ¿Cómo fue que te integraste con ellos? Bueno, yo desde hace tiempo ya estaba tomando talleres con ellos, y pues cuando nos avisaron que iba a haber nuevos y todo eso, me llamó mucho la atención la parte actoral y la de música, sobre todo fue lo que más me llamó la atención. Muy bien, ¿y qué has compartido? ¿Qué has podido hacer ahí? ¿Qué has desarrollado? ¿Qué habilidades has obtenido? Bueno, en música he aprendido a usar nuevos aparatos y aprender a desarrollar la letra de una canción, notas. Órale, o sea que compositora podrías salirnos, ¿no? Sí. Y bueno, ya que tengas compuestas algunas canciones y que hayas desarrollado la música, aquí te esperamos también para poder tener difusión y conocer tu trabajo. Ya ves que aquí en Radio Independiente, pues es a lo que nos dedicamos, a hacer difusión de todas estas cosas y todos los esfuerzos de los diferentes colectivos y también de, en general, como decía Jesús, pues todo lo que conviene a la cultura, que pues son prácticamente todas las actividades humanas. Entonces, Naomi, ¿tú qué me puedes contar respecto del colectivo? ¿Cómo fue que te integraste? Pues bueno, a mí me invitó Jesús. Ajá. Yo ya he tomado, digamos que, clases y demás en otras instituciones, pero lo de el proyecto del Festival Jonaquino me llamó la atención y pues decidí ir y a ver qué pasaba. ¿En qué podía ayudar? ¿Qué podía hacer? ¿Qué hizo que se detonara esta inquietud en ti? ¿Qué detonó el interés tuyo por ir a estas actividades? Pues, más que nada, crecer actoralmente. O sea, ¿tú eres actriz? Sí, bueno, se podría decir. Pues no, ya una vez que sales en la primera obra y haces un papel, te conviertes en actriz. Buena o mala, ya será decisión del público si te aplauden o no. Pero ya eres actriz, pues, ¿no? Sí, pues he tenido otros proyectos y así, pero no soy muy reconocida, pero bueno, ya se podría decir. Pues a partir de ahora vas a ser conocida por todo el público de Radio Independiente, que va a estar al pendiente de Naomi. A ver qué nos presenta Luna. ¿Cómo ha sido tu experiencia aquí en el colectivo? Acérquense el micro. Ya, ¿se acuerdan el instructivo del principio? Así es la onda. Luna, ¿qué me puedes contar? Bueno, pues desde el principio, cuando a mí me invitaron, me llamó mucho la fotografía. Ok. Y sí, porque quería aprender más cosas, no solamente quedarme con tomar fotos. ¿Qué es para ti tomar fotos? Porque ya estamos encontrando diferencias, ¿no? Una cosa es tomar fotos y otra cosa es que te llame la atención verdaderamente la fotografía, ¿no? ¿Cómo sería la diferencia que has encontrado de esas dos cosas? Pues, la verdad, yo antes nada más agarraba la cámara y las tomaba como uno normalmente lo hace, pero hay más cosas que ver que nada más ubicar, no sé, una flor y hacer clic y tomar la foto. Hay otras cosas. ¿Se puede utilizar diferentes medios para la fotografía? Sí. ¿Qué tipo de medios has empleado para la fotografía? El celular, la cámara grande y... Cámaras digitales, cámaras, como les conocemos acá en el mundo de los mortales, analógicas. O sea, con rollito todavía de película o ya digitales, puro digital. No. Digital. Ya digital, perfecto. Pues es muy interesante todo lo que aprendemos, ¿verdad, Rodrigo? Me falta Rodrigo. A ver, Rodrigo, ¿tú qué has aprendido, mijo? ¿Cómo fue que conociste este proyecto de Cuicacali? Pues... Es un chamacón como de unos... ¿Cuántos años tienes? Siete años, imagínense ya... de 7 años y ya participando activamente en cuestiones comunitarias y culturales. Así es que, ¿Cómo ves este proyecto de Cuicacali? Pues está muy bien, me gustó mucho y me gustó lo que estuvimos haciendo todos los días que estuvimos allá con Jesús y otros más. ¿Hace cuánto tiempo estás en el grupo? ¿Como 7 años? No, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo llevas? Como... ¿Unos meses? ¿Un añito? ¿Cuánto tiempo? Un año. Dice, ya te están soplando acá para que te sepas. Unos 4 meses. Órale, ¿qué has aprendido en esos 4 meses, mi querido Rodrigo? He aprendido cómo manejar las cámaras fotográficas. Las cámaras. Expresión corporal. Órale. Y música. Muy bien. Pues oigan, un aplauso para todos ustedes que están haciendo todas estas actividades. Ahorita les voy a platicar ya con otro integrante que es un poco más mayorcito, que seguramente pues ha participado también en algunos asuntos. Pero vamos primero a escuchar un poco de música. Regresamos otra vez con Cuitláhuac Nicolás Baños, este grandioso artista oaxaqueño, que en una versión de mixteco nos canta la canción de El Fin. ¡Regresamos! De arrabal que nunca aprenden a volar, vinagre y rosas a la hora. Chico yabiyu sanya kutuni hiniyu michizito yu rabakuyu taku inima inirakuyu tataka kubitsikoyu kubakunima aquí de regreso en la miscelánea, ya saben, con el Chango Chilango, seguimos con el colectivo Cuicacali, pero tenemos una llamada telefónica importantísima y es de nuestra querida amiga Mayra Molina, quien dirige este esfuerzo de Junaquino para todos los jóvenes. ¿Cómo te va, mi querida Mayra? Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Pues aquí, mira, recibiendo tu llamada y preguntándote cómo van los preparativos. ¿Ya está listo el Festival Junaquino? Pues ya está casi todo listo, ya está todo programado y ya pues listísimos para recibir a toda la gente que nos quiera seguir, que nos quiera ir a ver. Pues ahí vamos a estar. Oye, pues van a estar el día 25 y 26 de noviembre, ¿no? Es allá en el Cine Morelos. Exacto, 25 y 26 a partir de las 4 de la tarde. Hasta las 7 de la noche va a ser la última función. Se tiene la inauguración a las 4 de la tarde, ¿verdad? El día viernes. La tarde del 25, exacto. ¿Cómo va a estar ese asunto? ¿Hay que reservar? ¿Hay que ir nada más, presentarse? ¿Cómo va a estar? No, hay que, así como lo dice el colectivo, paso libre para todos los que tengan que ganas de irnos a ver. Entrada libre, no hay costo, no hay que reservar. Y bueno, invitamos a todos los chicos. Se supone que se va a abrir con los chicos que hicieron el taller de cortos en corto. Sí. Son los que van a abrir el festival en esta ocasión. Oye, ¿y tienes participación de varios países, de prácticamente de muchos países de América y del continente, no? Pues sí, desafortunadamente no pudimos tener a todos. Tenemos videos de Uruguay, de Chile, de España, de muchos países, pero pues no cupieron todos. Oye, para que el público se entere más o menos de cómo está el asunto, ¿cómo fue integrado esto del Junaquino? ¿Cómo se organizó? Sí, ¿cómo se organizó? ¿Cómo fue la convocatoria? ¿Quiénes convocaron? En fin, dame más información para que la gente sepa de lo que se trata. Desde el colectivo estuvimos convocando, mandando por Facebook, sobre todo por redes. Se mandó la invitación, recibimos los videos. Después armamos un equipo de selección que estuvo organizado por el hecho de que es un festival pensado para niños. El comité se organizó con niños, con adolescentes y con adultos, y bueno, entre todos seleccionaron los videos que les parecía que debían estar en el festival. Muy bien, oye, y ya veo que desarrollaron ahí las dos fechas y la presentación de diferentes videos. Entonces, ¿en qué horarios vamos a poder ponerlos? ¿O cómo está el asunto para que puedan llegar y deleitarse con este trabajo de los jóvenes? Bien, pues ya está por ahí rolando la imagen de la programación. Vamos vamos a tener el evento de Cortos en Corto que va a abrir, vamos a tener los videos seleccionados, la selección internacional a las 5, luego otra función a las 6, y al siguiente día, el 26, vamos a tener una mesa redonda donde vamos a a dialogar sobre todas estas inquietudes que hay dentro de los talleristas, ¿no? Y bueno, tienes invitados especiales por ahí, pues... vas a contar con la presencia del maestro Jesús Guerra, que se encuentra ahorita en cabina, por cierto, y te está escuchando. Hola, Jesús. Ay, mándale un saludo, Jesús. Mando saludos, un abrazo, un beso fuerte. Ya ves, ahí te mandó. Bien tronado. También está Pilar Sánchez. ¿De dónde son ellos? ¿Bueno? ¿De dónde son ellos los participantes? Jesús Guerra, bueno, ya lo conocemos, ahorita está con nosotros. Pilar Sánchez, ¿de dónde es? Pilar Sánchez ha hecho unos videos, en este año trabajó con, bueno, ha trabajado varios años con lo que es el DIF, me parece que se llama Casas. Sí. Son los chicos que llegan al DIF. Entonces, con ellos desarrolló un taller que se llama Anímate y estuvieron realizando videos animados, precisamente, que tratan diferentes temáticas sociales muy interesantes. A lo mejor yo como que no concuerdo mucho o no concordaba mucho al principio con lo que estaban proyectando, pero ya después tuve la oportunidad de trabajar cerca de ella y me gusta mucho la idea que ella tiene, como que está muy muy apegada a lo que está haciendo, o sea, como que sí cree en lo que está haciendo. Y bueno, es un trabajo fantástico con los chicos de casa, que son adolescentes. Sí. Y bueno, tiene un trabajo, a mí me encanta en lo personal. Y por ejemplo, también está Javier Tapia, ¿de dónde es él o qué hace? Javier Tapia está dedicado a la red de cineclubes, entonces vamos a tratar un poquito de estos lugares que están abiertos para la proyección de materiales que hacen los adolescentes o los niños. Y bueno, pues yo creo que es un pilar fundamental que tengamos a una persona que conoce de estos medios de difusión, ¿no? Y bueno, también está la participación de Fernando Méndez, platícame también de él. Y Fernando Méndez, bueno, también es él tiene una productora, entonces yo creo que él maneja muy bien el tema de cómo, qué apertura se le está dando en las productoras a los materiales de adolescentes, porque no siempre es bien recibido un material que viene de un niño, un video que ya Jesús lo sabrá, que a veces cuando el video está hecho por niños, pues como que las productoras no tienen mucha empatía, ¿no? No le ponen mucho interés, ¿no? Ajá. Entonces, pues ahí yo creo que los cuatro puntos de vista que vamos a tener van a ser muy interesantes. Manejarlos en una mesa redonda también me pareció genial. Yo elegí a los cuatro. ¿Esta mesa redonda va a tener participación del público directamente o nada más van a estar los panelistas platicando, conversando y el público como asistente nada más de espectador? Bien, van a estar los panelistas, van a debatir sus opiniones, bueno, más que debatir, aportar sus opiniones para visualizar más cómo está pasando esto del cine con los niños, ¿no? Entonces, oye, este festival, no sé por qué, pero me está latiendo que va a tener una repercusión importante a nivel, al menos aquí en Morelos, fuerte, y lo vamos a estar apoyando, por supuesto, aquí en Radio Independiente, pero también esperas tener participación de alguien, digamos, que esté apoyando a nivel gobierno federal. Bien, tenemos el apoyo de FACNIC, que más que nada FACNIC nos apoya con lo que es los talleres de Cortos en Corto. Si me ayudas para definir qué es esto del PACMIC. El programa de apoyo a las culturas populares, culturas municipales y comunitarias. Ah, ok. Y entonces, a través del PACMIC, ¿es como tú recibes estos recursos? ¿Fueron suficientes o todavía falta mucho? No. Bueno, siempre es un buen... No, pues, o sea, ¿cómo te explico? Es bastante lo que te apoya, porque, pues, ¿quién te apoya, no? No todos los que nos dedicamos a la cultura sabemos que el apoyo no es así como que muy valioso, ¿no? Pero bueno, es un apoyo bastante fuerte que te impulsa a empezar tu proyecto, pero no es suficiente para generar un proyecto. Entonces, pues hay que rascarle de aquí y de allá. Los talleristas que nos apoyaron, no cobraron ni un peso, lo hicieron todo así, de amor al arte. Entonces, es un proyecto muy bonito, bueno, tú también nos has apoyado bastante, Radio Independiente. Y bien, pues es como que una suma, ¿no? Una suma de trabajo, de esfuerzo de todos los que colaboramos. Jesús también nos ha apoyado bastante. Y es la suma de todos los esfuerzos. De un gran esfuerzo, pero sobre todo en la capacidad de conjunción que has mostrado, y por lo cual te felicito ampliamente. Gracias. Y quiero decirle al público de Radio Independiente que esta mujer es una emprendedora muy, muy interesante. Vamos a tener mucho respecto de ella en cuanto a este festival, y seguramente, mi querida Mayra, tendrá repercusión a nivel internacional, porque todos estos videos que participan también de otros países, pues convierten esto en la antesala de un gran proyecto. Y yo espero que también con todo el esfuerzo de los que participen, se lleve a cabo con la mayor difusión y la mejor repercusión de un excelente trabajo que se ha realizado. Te felicito, muchas gracias, Mayra, por invitarme a formar parte de este esfuerzo, y pues te deseo lo mejor de lo mejor. Ya estaremos viéndonos en alguno de esos dos días para poder participar allá junto contigo. Tienen que estar ahí. Claro que sí. Claro que sí. Oye, Mayra, ¿y ya vas a comprar las palomitas o qué? Ya estamos en eso, precisamente estamos, por eso no pude ir hasta allá, porque estamos muy, muy, muy lejos comprando la máquina de las palomas. Va a haber palomas, también por ahí estuvo Boeing apoyándonos con unas agüitas. Ajá. Te digo que es una suma de... Luego te paso la factura del gol. ¡Ah! De unas bebidas refrescantes. Pues la verdad, ese gran esfuerzo va a ser recompensado, y te felicito nuevamente. Ya no te quitamos más tiempo para que continúes en tus compras. Elige bien para que te salga bien barato, ¿eh? Ay, ojalá no salga barato. Pues invita. Ahí los esperamos 25 y 26 de noviembre a partir de las 4 de la tarde. Ajá. Y pues vámonos todos al cine gratis. Oye, ¿y dónde más hay datos de esto? ¿Lo buscan como Jun Aquino? ¿Cómo se escribe Jun Aquino? J-U... J-U-N-O-K-I-N-O. Perfecto. Tiene un diseño ahí muy bonito que hiciste tú. Ay, no, se dice el pecado, no el pecador. No, está bien, para que sepan que este diseño tiene una mente creativa atrás. Pues aquí estamos también para servirte. Muchas gracias, Mayra. Pues vamos a continuar con nuestra entrevista aquí al aire. Nos despedimos de Mayra, que pues tenga un excelente viaje de regreso. Acá te esperamos también. Muchísimas gracias. Hasta luego, gracias. Vale, pues. Y nos quedamos entonces, continuamos con el colectivo Cui Cacali. Sí, ya se estaban durmiendo aquí. Y bueno, estábamos platicando con los muchachos, pero yo me encuentro con Eddie, que es un joven ya, ya pinta canas. No es cierto. Ya, menos. ¿Qué edad tienes, Eddie? 16 años. 16 años. ¿Y cómo has visto este asunto de Cui Cacali? Pues... Acércate al micro, así, para tenerte ahí. Eso. A lo mejor un día hacemos un taller de locución y se vienen a practicar, ¿no? Estaría chido. ¿Cómo hablar por el micrófono? Eso. Muchas gracias por la invitación. No, pues entonces estamos, Eddie. ¿Cómo te juntaste con estos muchachos del colectivo? Bueno, yo me uní a Cui Cacali hace poco más de un año creo, y bueno, mi querido vecino y amigo Jesús me invitó porque me dijo, oye, te he escuchado cantar en tu casa, y como vivimos al lado se escucha mi escándalo, y me invitó, cantas bien, y tengo un amigo que te podría enseñar a tocar guitarra y a mejorar tus cantos. Y me interesé, asistí. Hicimos una interpretación de dos temas. No sé si pueda decir los nombres. Sí, todo lo que quieras. Aquí es Radio Independiente. Todos estamos independientes. Bueno, interpretamos a La Bruja y La Llorona de los Caifanes. Ah, muy bien. Entonces, ¿es tu onda el rock pop? Realmente mi onda no. Lo demás, lo que hicimos fue una adaptación de estos de estos dos temas. Ajá. Sí, fue adaptarlo a distintos géneros, a algo más entre tradicional, un toque de cada uno. Tenemos un compañero que le interesa mucho la electrónica y él con el teclado añadió algunos detalles. A mí me atrae, en ese entonces me atraía únicamente el género metal y sí, añadimos ahí unos gruñidos. Unos gruñidos. Entonces, ¿has mejorado tu técnica de canto? ¿Has empezado ya a componer con guitarra o algo así? La guitarra nunca, no. No te definitivamente no se me dio. Pero el canto sí. El canto, ahí vamos. Muy bien. ¿En qué otras actividades participas ahí? Bueno, terminamos eso y sí, yo tuve unos cuantos conflictos por los cuales dejé de asistir hasta este verano, finales de verano, que me uní porque estaban los del taller de fotografía, que no sabía cuánto tiempo tenían ahí ya volviendo a hacer actividades, y pasaron a fotografiar a mis gatos, y el tallerista Ezequiel Castillo me invitó. Muy bien. Y obvio, como siempre también he tenido ese interés por la fotografía, captar sentimientos, emociones o situaciones en una fotografía, me interesé y asistí. A partir de ahí fue que, no, pues tenemos un proyecto, queremos hacer algo en el que se junten todas las clases que estemos teniendo aquí, que es expresión corporal, fotografía, música, ¿qué otros más hay? Actuación, dramaturgia, literatura. Y bueno. O sea, te diviertes en grande, la verdad. O sea, ¿es tu pasatiempo favorito? Sí, lo ha sido. Y bueno, ya escuchamos voces de entre 7 y 16 años de edad. ¿Todavía hay mayores que ustedes? Sí, digamos, como te decía al principio, la Cuicacali atiende poblaciones desde la niñez hasta tercera edad. Ajá. Y ya hemos montado algunas escenas, algunas obras de teatro cortas con personas mayores en uno de los aniversarios del Paralibro, porque también desarrollamos fomento a la lectura, tenemos un Paralibro ahí en Los Sabinos. Y bueno, este proyecto último, que es el proyecto Mi Vida en Corto, que está subsidiado por la Secretaría de Cultura, Alas y Raíces, generó un subproyecto que es el de Al Otro Lado de Mí, Los Monstruos de Ariel, que es el cortometraje que se va a presentar en el Festival Internacional Juan Aquino, este 26. ¿El de ustedes es cuál? El 26 se presenta. El día 26 se presenta a las 4 de la tarde, se llama Al otro lado de mí. Los monstruos de esta Ariel. Ya es una producción del colectivo de ustedes. Exactamente. ¿En qué fue elaborada? ¿Cómo fue elaborada? Surgió a partir de los talleres, se detonó la temática, un conversatorio en la clase de dramaturgia con la niñez. De pronto le estábamos dando la parte de teoría dramática y a la hora de llegar al personaje preguntábamos: el héroe, ¿quién va a ser? ¿Hombre o mujer? ¿No? Entonces los niños, hombre, ¿no? Y las niñas, mujer. Y bueno, de pronto Melissa, una niña de 10 años, 9. De 8 años, dice, ¿por qué no uno que sea los dos? ¿No? Ah, y entonces yo, con la mano en el pizarrón y los ojos viendo a los demás talleristas, a ver. Pelando los ojos. Sí, desarrolla, define. Sí, de pronto Tania, de pronto dicen, es que en mi escuela hay un maestro que es gay, dice que es mujer, y así empezaron a detonarse las situaciones hasta que se llegó al personaje principal, que es un transgénero, es un niño transgénero, y todas las vicisitudes que enfrenta para poder ejercer su vida, ¿no? Por poder salvar su vida. Entonces aquí tenemos a los directores, Eddie, Abigail, Timoteo, que no pudo llegar, trazo escénico, dirección, edición, actuación, composición, es decir, todo está integrado. Todo el gran equipo que forma el colectivo se integró para la producción. Nosotros somos los primeros sorprendidos porque de alguna manera pues lo que sucede regularmente en los talleres, vas a dar tu clase y generas cosas, pero nosotros, como trabajamos con un modelo que tiene que ver con la participación, evitar lo más posible la verticalidad, haz esto, haz aquello, pues es dar la opinión, y si los morros empezaron a desarrollar lo del transgénero, sus problemáticas, pues vámonos sobre eso. Entonces fue bastante interesante ver cómo las mamás, también los papás, empezaron a quedarse con los ojos cuadrados por el tema, ¿no? De que de pronto no es muy común, o más bien no es nada común que un niño de pronto diga... Sí, como que estamos acostumbrados a cierta verticalidad, claro, en cuanto a lo que se nos presenta. Claro, y entonces, por ejemplo, había también el tema de los intereses. Los niños más pequeños, pues más acostumbrados a la más media, pues querían hacer su película de zombies, ¿no? De fantasmas. ¿Cómo? Sí, princesa. De princesas de pronto en algún momento. Y, claro, y entonces se detonó una problematización con la misma niñez, hasta que todo se armonizó, todo se cuadró, y bueno, con la ayuda de Circe Miranda, que es la maestra de expresión corporal, Ezequiel Castillo, fotografía, stop motion, Vidal Omar Bustamante, que es cut motion y edición, también asesoría, pues todos aquí, todo el equipo hizo participación, hizo acto de presencia. ¿Y fueron actores todos también? Ah, pues sí, bueno, algunos no, como que no les atrajo ese aspecto, la actuación, como que no querían. Pero al final sí, todos hicimos, digamos, una participación, ¿no? Así una, muy bien. Aunque saliéramos, no sé, unos 6 segundos, pero uh-huh, todos salieron. Y ya invitaron todos a sus familias, ya están enterados, ya van a llenar ahí el Cine Morelos. Sí. Eso es todo. Pues muchísimas gracias por haber venido a compartir estas actividades tan importantes que se están desarrollando aquí en las comunidades, sobre todo porque los detonantes de todo esto deben partir de la propia sociedad, y no vamos a injertar de fuera costumbres o a lo mejor otras asociaciones con diferentes tipos de, digamos que diferentes a lo que nosotros somos, ¿no? Entonces aquí Jesús, que es el que dirige este esfuerzo, pues siento yo que lo detona a partir de las propias comunidades, y eso es muy importante, porque para rescatar, y más que nada, no es exactamente rescatar, sino destacar las cosas importantes que existen en las comunidades. Para eso se requieren esfuerzos sobrehumanos, que son los que están haciendo todos los que están trabajando alrededor y en el entorno de la cultura. Los felicito, ¿eh? Verdaderamente un aplauso para todos ustedes, porque son de mi gente favorita. Y bueno, nos vamos a despedir con un tema musical que es de la señora Mel G, que nos tiene muchas cosas. Y por ahí tengo el saludo de Ciro Miranda, que dice saludos a los chicos de Cuecacali y muchas felicidades. Gracias a Radio Independiente, gracias a ustedes que nos hacen favor de escucharnos. Y también un saludo a mi querido Al Castillo, él es un comediante ya de mucho renombre. Dice, hace mucho que no pasaba por acá y aprovecho para enviarles un abrazo con cariño a toda la familia RI. Que vengan más éxitos y más música. Claro que sí, más música para todos nosotros. Y con esta música que les digo de Mel G, El Fin, nos vamos a despedir. También es música nueva que estamos presentando aquí en el programa de La Miscelánea. Gracias, chicos. Y Jesús, para despedirnos, algunas palabras, ¿dónde vamos a poder encontrarlos para poder apoyar, para poder difundir todas estas actividades de ustedes? Bueno, primero, es que nada, nos vemos en el Festival Internacional Junaquino. Ahí podemos intercambiar opiniones y experiencias, y de alguna manera que nos inviten a sus espacios a proyectar el cortometraje, y de alguna manera también invitar a todos los que están haciendo arte y cultura, cine en general, ahí a la comunidad, para programarlos también ahí en nuestra sede, porque de lo que se trata es de comunicación, de emisor, receptor, y el receptor se vuelve a su vez emisor, porque si no se vuelve una cuestión informática vertical, ¿no? En donde ya no hay donde va sobre un solo sentido. Sí, y entonces lo que nos interesa a nosotros es que nos miremos a los rostros, nos abracemos, nos toquemos, nos miremos y nos hablemos, discutamos, problematicemos y lleguemos hasta lo último de lo último. Pues ahí vamos a estar, mi querido Jesús, apoyando y aportando nuestro aplauso para el trabajo magnífico de tantas gentes que se sumaron a este gran esfuerzo, también de Junaquino, que, híjole, de veras deseamos de todo corazón que explote hacia todo el planeta, hacia todo el orbe, y que toda la gente se entere de lo que se está haciendo aquí en Morelos con mucho cariño para todo el mundo. Felicidades, aplausos para despedirnos. Esto fue La Miscelánea con el Chango Chilango. Nos vemos la próxima semana, no falten. Por eso las dos se sientan en mi mesa. Yo no puedo ser perfecto, tengo miles de defectos, tengo lágrimas, tengo corazón, qué lindo. Si me pides que mejore mis fracasos, mis errores. Tú que dejaste mil palabras atragantadas en el alma, no sé qué hacer con lo que siento. Yo que no supe valorarte, que el silencio dejó mudo todo el amor en un instante. Y aquí estamos tan ¡Gracias! ¿En dónde estoy? Estás en Radio Independiente, la radio 100% interactiva. ¿Pero dónde? En www.radioindependiente.info. Para los que todavía somos niños. ¡Ah!